Mari Mari Compuche, Mari Mari Compuwenui, Incheta Cristina Romo Peralta Piñén, formo parte de la vocería de la huelga de hambre del Machi Celestino Córdoba junto con Giovanna Tavilo. Y hoy queremos informar lo siguiente. Estamos en alerta, estamos en una situación de urgencia máxima, porque hoy, en el día 11 de huelga de hambre del Machi Celestino Córdoba, nuestra autoridad espiritual ancestral ha tenido fiebre alta de manera intermitente y en varias oportunidades ha convulsionado. Hace unos días atrás en el punto de prensa ya estábamos denunciando esta situación de deterioro del estado de salud de nuestra autoridad ancestral, informando de que tiene 43 pulsaciones por minuto de su frecuencia cardíaca, situación que ya es preocupante, ya es grave en las condiciones en las que está nuestro Lamien. Por lo tanto, hoy día queremos responsabilizar absolutamente a Gendarmería de Chile y este gobierno por el deterioro físico de nuestro Lamien Machi Celestino Córdoba. Son ellos los responsables de la vida de nuestro Lamien, ya que son ellos los que no han querido aplicar el convenio 169 en sus artículos 9 y 10. Son ellos los que no han tomado las medidas hoy día oportunas para enfrentar esta situación de emergencia sanitaria que tenemos en este territorio llamado Chile. Son ellos los que les corresponde velar por la integridad de las personas que están privadas de libertad. Por lo tanto, hacemos el llamado a las autoridades políticas de este país para que recapaciten y apliquen el convenio 169 como corresponde. Hacemos el llamado también a todas las comunidades en resistencia, a todos los territorios, a todos nuestros Lamien, para que se manifiesten con fuerza frente a esta situación, porque lo que corresponde hoy día para todos los presos políticos, mapuche y no mapuche, es estar en sus casas, es estar con su gente, en sus territorios, en sus comunidades. Y lo que corresponde hoy día a una autoridad espiritual mapuche, como un machi, lo que le corresponde hoy día a nuestra autoridad Machi Celestino Córdoba, es estar en su casa junto a su regua, con su familia, en su comunidad. Por eso, hoy más que nunca, exigimos con vehemencia y con fuerza libertad a todos los presos políticos mapuches. Huehuain, march y huehu.